Live Home Gym. Primer ejercicio. Skipping. Descanso. Prepárate para el siguiente ejercicio. Plancha dinámica. Siguiente ejercicio. Plancha dinámica. Descanso. Prepárate para el siguiente ejercicio. Flexiones. Siguiente ejercicio. Flexiones. Descanso. Prepárate para el siguiente ejercicio. Abdominales con pies en alto. Siguiente ejercicio. Abdominales con pies en alto. Descanso. Prepárate para el siguiente ejercicio. Sentadillas con salto. Siguiente ejercicio. Sentadillas con salto. Descanso. Prepárate para el siguiente ejercicio. Plancha lateral. siguiente ejercicio. Plancha lateral. Cambio de lado. Descanso. Prepárate para el siguiente ejercicio. Tijeras. Siguiente ejercicio. Tijeras. Descanso. Prepárate para el siguiente ejercicio. Jumping jacks. Siguiente ejercicio. Jumping jacks. Descanso. Prepárate para el siguiente ejercicio. Elevación de pelvis. Siguiente ejercicio. Elevación de pelvis. Descanso. Prepárate para el último ejercicio. Skipping de glúteos. Último ejercicio. Skipping de glúteos.